Julia. Este fin de... Este sábado en la Casa de la Cultura de Alpedrete, teatro gratis para niños a las 6 de la tarde. Dragones y brujas os esperan en el escenario. Y en la biblioteca de Moralzalzal, el sábado a las 11 y media de la mañana, podemos ver El viaje de Coco de marionetas. El domingo 18 de marzo